Hola, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Bueno, no, realmente estamos contentos y ansiosos por esta unión que se ha dado en este fin de semana, que va a ser seguramente con una propuesta amplia de productos. Sí, venimos charlando en comunicación y en diálogo con Luciano de Nápoli, con la Intendencia de la Ciudad de Santa Rosa hace un tiempo largo, hasta que bueno, llegamos a estos primeros pasos que vamos a dar, que es que mañana sábado y después el jueves 23 y el jueves 30 vamos a poner ahí una venta del mercado, directo al mercado central en el mercado municipal, ¿no? Con el objetivo de que le llegue a los vecinos, a las vecinas de Santa Rosa, productos frutícolas de buena calidad, precio accesible, complementando con lo que ya se viene trabajando, obviamente, ahí en el mercado municipal, ¿no? Sí, Nahuel, es una manera también de enriquecer al mercado municipal de aquí, y porque, bueno, todo lo que se viene, los productos que se vienen o que se van a estar ofreciendo, mejor dicho, son frutas y verduras que no se producen en nuestra provincia, en nuestra región. Claro, exacto. Es un poco el objetivo eso, la complementariedad y sobre todo dar una mano para la situación complicada que se está viviendo, para alargar un poco el bolsillo de todos los vecinos y las vecinas, y como unos primeros pasos de un camino largo que tiene que ver con esto, ¿no? Con ir problematizando y brindando respuestas a mejorar la accesibilidad en fruta y verduras a los vecinos y las vecinas, reflexionando un poco qué es lo que comemos, de qué manera nos alimentamos, el valor nutricional, ¿no? Necesitamos aumentar el consumo de fruta y verdura, bueno, para eso necesitamos que estén a precios accesibles, y empezando a discutir un tipo de comercialización más racional, más directa, y fortaleciendo también la propuesta que venimos haciendo desde hace muchísimos años de la necesidad del aumento en la producción y sobre todo en la producción para el abastecimiento local, ¿no? Ahí en la provincia y en Santa Rosa es necesario aumentar la producción fruto-hortícola para poder abastecer, sobre todo las producciones que puedan ser en base al suelo, el clima y la región accesibles, pero sí aumentar por lo menos la producción hortícola de hoja para el abastecimiento local. Nahuel, ¿esto ya lo vienen haciendo con otras provincias? No, esta es la primera iniciativa que estamos dando. Sí venimos trabajando mucho en la asistencia técnica a distintos productores y productoras que comercializan en el mercado central, la asistencia técnica para fortalecer la agroecología, la producción agroecológica, y de esa manera producir y alimentarse más sano y también descalzado el dólar, ¿no? Estamos basados en un modelo productivo apoyado en semillas y agroquímicos a precio dólar importado, y por eso, bueno, la necesidad de avanzar en la agroecología para producir más sano y en pesos y no en dólares, y eso lo estamos fortaleciendo, sí, en distintas regiones del país, pero a nivel comercialización directa, como vamos a arrancar mañana ahí en Santa Rosa, esta es la primera experiencia. ¿Cuántos productores del mercado central vamos a tener este sábado? No, es un puesto unificado del mercado central con distintos productos variados desde acá. Ah, es solo un puesto con distintas producciones. Pero que bueno, va a ser como si fuera una verdulería enorme, ¿no? Por decir una manera. Claro. Es una primera experiencia para ver qué repercusión tiene, cómo lo reciben los vecinos y las vecinas, y después repetirlo, como les decía, el jueves 23 y el jueves 30, y en base a estos primeros pasos poder sentarnos a planificar para adelante el 2022. Qué lindo el intercambio también que se va a generar, ¿no? Me imagino también con, como decías vos, esto de la complementariedad y de lo que pueden transmitir los que tienen, porque ¿cuántos años tiene ya el mercado central? El mercado central tiene 37 años, claro, como mercado. Claro, tienen muchísimo para aprender, para enseñar a los productores también de acá, que quieras o no, si bien algunos vienen trabajando de hace mucho tiempo, unificados en un mercado municipal, es recién el primer año. Sí, es importante eso, ver cuáles son las herramientas y las estrategias que se da, sobre todo para eso, para fortalecer, hablando, me permito dar una opinión sobre Santa Rosa particularmente, fortaleciendo necesariamente la producción, hay que fortalecer mucho la producción hortícola en Santa Rosa, se tendría que producir mucho más de lo que se produce para no tener que que abastecerse de productos lejanos que se podrían producir ahí, ¿no? Y por otro lado, en ese esquema, bueno, como es este paso del mercado municipal, es la herramienta para que productores locales puedan comercializar. Entonces, el primer paso del mercado municipal ya se dio, que es un paso importante, ahora un abastecimiento con lo que falta desde acá del mercado central, y por otro lado, la promoción de mayor hectárea en producción para el abastecimiento local. Esa es mi opinión, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y es un poco los diálogos que venimos teniendo con Luciano de Nápoles. Nahuel, ¿tienen la idea también de poder llevar algo de la producción de acá para el mercado central en Buenos Aires? Eso está siempre. De hecho, el mercado central de Buenos Aires se abastece de todo el país. Así que eso está siempre. Lo importante es dar estos primeros pasos que estamos dando mañana y las otras semanas para generar el vínculo, la relación, y a partir de ahí poder planificar todo en base a esta concepción también política e ideológica, que tiene que ver con concebir el alimento como un derecho y no como una mercancía. Entonces, desde ese posicionamiento de entender el alimento como un derecho y no como una mercancía, desarrollar todas las políticas necesarias para que ese derecho sea garantizado, ¿no? Y en esa instancia, de esa manera, forma parte tanto estrategias de comercialización como de producción. Tal cual. Nahuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos muy contentos de recibirlos acá y aportar a lo que vos decías, que también nosotros ha sido una palabra bastante utilizada, y esperemos que no quede ahí, sino que también en la producción, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Saber lo que comemos a partir de lo que producimos. Exactamente, ese es el eje, ese es uno de los ejes de la discusión. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y todas, y un abrazo grande. Un abrazo grande para vos también. Chao.